Nos vamos en vivo para Bariloche, allí está el diputado nacional Leonardo Grosso. Leonardo, buenos días, aquí Maru y Diego en la mesa. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Leonardo, en principio, estas primeras impresiones que tengas de haber llegado allí al lugar de los hechos y haber participado, no sé si llegaste al velorio de Rafael. Llegamos al entierro en realidad, pero bueno, era una ceremonia reservada para la familia también y hay que ser muy respetuoso un momento tan terrible como es eso. Estuvimos ayer todo el día propiciando una mesa de diálogo que el gobierno nacional y el gobierno provincial se niegan a tener, junto con el obispo, junto con la PDH de Bariloche, con las organizaciones sindicales, las organizaciones sociales o de la economía popular, propiciando un espacio de diálogo para resolver el conflicto de fondo, que tiene que ver con las tierras, que tiene que ver con la posibilidad de discutir en la Patagonia la titularidad de las tierras comunitarias del indígenas o el comanejo de los parques nacionales, digamos, ¿no? Que es un planteo que vienen haciendo las comunidades mapuches en Bariloche y en todo Río Negro, digamos, ¿no? Así que nada, eso fue el día de ayer. Hoy estamos esperando a que se dé esta mesa de diálogo. La sensación acá es hay dos ejes que la vertebran. Por un lado, la militarización de Bariloche. Está lleno de efectivos de seguridad, siguen llegando. A tanto uno ve, Policía Federal, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería. La verdad es que la ruta llena de piquetes de policías o de controles de policías por todos lados. Hay una situación como de militarización por un lado, y por el otro lado hay una situación de desaliento de las comunidades mapuches que están intentando construir una mesa de diálogo en una situación tan dolorosa como es la despedida de un hermano. Y ven que el gobierno cierra puertas y aprieta el juez, ¿no? Es muy fuerte la presión del gobierno, lo hemos visto a través de los grandes medios de comunicación, como el gobierno durante todo el día de ayer fue instalar la idea de que hay una guerrilla mapuche que quiere construir un Estado, y que la verdad eso es una locura, hay que desestimarlo, eso es un invento de los servicios de inteligencia y de Patricia Bullrich, hay que decirlo así, con todas las letras, no existe acá ninguna vinculación con el RAM, la RAM o lo como quieran llamarlo. Acá son las comunidades mapuches que vienen peleando por la tierra, que vienen planteándolo, que vienen planteando la existencia de sus derechos en el Estado argentino a partir de la Constitución del 94 y que quieren sentarse a dialogar con el Estado. Lo que sucede acá es que el Estado mira para el otro lado o cuando aparece a los tiros por la espalda, como fue el asesinato de Rafael Nahuel. Leonardo, ¿van a impulsar el pedido de juicio político a la ministra Patricia Bullrich? Sí, lo vamos a impulsar. Estamos trabajando primero un pedido de interpelación para que la ministra venga a dar explicaciones al Congreso y después, a partir de eso, evaluaremos y seguiremos trabajando con el resto de los diputados de la oposición el pedido de juicio político, porque entendemos que, aparte de la actuación terrible de la, en este caso, prefectura, hace unos meses con el caso de Santiago Maldonado de la Gendarmería, también ayer la conferencia de prensa esa fue más que una conferencia de prensa, fue una vergüenza, porque fue la justificación del accionar ilegal de la fuerza de seguridad, ¿no? Fue la justificación de un delito cometido por un efectivo de una fuerza de la cartera que ella conduce, ¿no? Entonces me parece que hay un conjunto de elementos que nosotros tenemos que analizar. Bullrich carga con dos muertos en sus espaldas ya, ¿no? Entonces me parece que hay que poder avanzar con el juicio político. ¿Este juicio político irá de la mano también de un pedido de informes al Ejecutivo y del pedido de la convocatoria de las víctimas y testigos de la represión en Villa Mascardi ante la Comisión de Derechos Humanos del Congreso también? Sí, exactamente. El jueves a las 3 de la tarde se va a reunir la Comisión de Derechos Humanos del Congreso y ahí estaremos tratando el tema de la represión en Mascardi. Y el tema de los abusos o los atropellos a los derechos humanos en total. Aprovecho esta oportunidad para pedirle al gobierno nacional y provincial que se sienten en la mesa de diálogo, que la única manera de resolver los conflictos tiene que ser por vías institucionales y democráticas, y que esta es la mejor forma de empezar a destrabar este conflicto que tiene que ver, insisto, con un problema de fondo que son las tierras, ¿no? En la Patagonia tiene más tierras Lewis y Benetton que los mapuches, digamos, ¿no? Ahí está el origen del conflicto. Eso es lo que no quiere discutir el gobierno. el gobierno pretende que discutamos una falsa, un falso planteo, que es si los mapuches son o no. Ahora dicen que vienen de Chile, ahora dicen una cantidad de cosas que dicen para desviar la discusión. Acá el tema de fondo son las tierras y el tema y el tema que tenemos a partir de la urgencia es justicia por el asesinato de Rafa. Gracias, Leonardo, te mandamos un abrazo. Gracias a ustedes.